que todo terminó. Qué triste es decirle a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no dirías de mí lo que yo más quería. Quiero